Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Llegado. De acuerdo. Ahora voy. Oye, Blackfer, ¿nunca has pensado en lo que las paredes ocultan? Posiblemente sean testigos de miles de secretos, como esos a los que me refería en el programa anterior. ¿Cuántas veces nos habrán visto llorar, reír o hablar solos? Diciendo esas cosas que no hemos sido capaces de decir a los demás. ¿Sabes? A veces cuando me siento triste les hablo como si ellas me estuvieran escuchando y me entendieran y supieran calmar mis problemas. Lo sé, son objetos sin vida, pero sin embargo me han ofrecido su hombro cuando me sentí débil. Me temblaban las piernas y tuve que apoyarme en ellas. Y más de una vez me sirvieron de protección para que no me diera el viento. O muchas veces como escudo en el trabajo. Sí, escudo. Para que mi jefe no viera mi descontento. Las paredes son como esos amigos a los que no haces caso nunca, pero que están ahí. Esos que hablan poco o mejor dicho nada, pero siempre te protegen. ¿Cuántas cosas podrían contar de nosotros, verdad? Son testigos de amores, de desamores, de riñas, de risas, de un montón de cosas. Pero fíjate que no solo son capaces de guardar en secreto nuestra vida, sino que también son capaces de sujetar esas fotografías enormes con las que las cargamos, pero que en silencio aceptan llevar a su espalda. No sé si te lo he dicho, pero a veces cuando me siento triste les hablo. Como si ellas me escucharan y entendieran mis problemas. Blackfer, te has ido. Y yo aquí hablando solo. Bueno, solo no. A las paredes y a mis amigos los esféricos. Muy buenas noches, queridos amigos. Quiero haceros una pregunta a todos. ¿Qué hay detrás de las paredes? ¿Qué se oculta y qué ocultan? And every time I hear 21 guns, I know they brought another hero home. Comienza la cuarta esfera. Thankful for the things we've done. We can rest in peace, 'cause we are the chosen ones. We made it to Arlington. Yeah, dust to dust, don't cry for us. We made it to Arlington. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Vamos a dar comienzo al programa de esta noche con vuestros comentarios, como es de costumbre, pero antes me gustaría hacer mención a esa noticia que ha salido esta semana, en la que, por lo visto, el Cuco, uno de los implicados en el caso de Marta del Castillo, junto a sus padres, va a ser de nuevo juzgado por falso testimonio. Al parecer, se han infiltrado en el entorno del Cuco y han podido grabar una serie de audios en los que él parece ser que miente en su declaración hecha el día del juicio. Yo creo que Marta del Castillo somos todos, incluido yo. Somos 47 millones de personas las que estamos exigiendo que el culpable pague, que le caiga todo el peso de la ley encima. Él y todo el que haya tenido que ver con ese espantoso crimen, entre comillas. Y digo entre comillas porque el acusado, Miguel Carcaño, no solo ha dicho que ha asesinado a Marta del Castillo, sino que aún encima dice no recordar dónde echó el cadáver. Creo que a una persona que está en sus cabales, y digo entre comillas cabales, deberían aplicarle todo el peso, no dejarlo salir nunca más de la cárcel, porque él mismo está manifestando que asesinó a una niña. Y como no le llegó, no le dice ni siquiera a los padres dónde está esa niña. Yo creo que esta noche tenemos que comenzar el programa poniéndonos en la piel de la familia de Marta. Una familia que yo creo que no duerme desde el año 2009, desde la noche en la que desapareció su hija. Ojalá que esto no tuviera que decirlo hoy, pero me da muchísima rabia. Siento muchísima rabia, porque llevamos años esperando ese resultado, esperando a que se encuentre, por lo menos, si es cierto que la mató, el cadáver de ella. Pero que la dejen descansar en paz y que dejen descansar en paz a su familia. Tenemos que ser conscientes de que él en unos años estará en la calle. Y esa niña no podrá disfrutar nunca más de la vida. Creo que tenía que decirlo esta noche porque si no iba a explotar. Siento rabia, pero muchísima rabia. No sé si esto me traerá consecuencias o no me traerá consecuencias. Me da igual. Digo lo que siento y expreso mi derecho como español a exigir que a Marta del Castillo se la encuentre y que a sus verdugos se les castigue con la pena máxima. Dicho esto, vamos a pasar a vuestros comentarios, en los que cada semana nos dejáis vuestros mensajes. A partir de ahora también podéis hacerlo en nuestra página web. Podéis dejar vuestras preguntas, podéis dejar vuestra opinión a los pods que vayamos colgando. Y, por ejemplo, Chris nos dice: sabio, educativo, terapéutico, incluso cicatrizante. Gracias por ayudar a poner cara y freno a un demonio tan común. Ojalá este programa lo escuchase mucha gente. Sería una auténtica vacuna contra tanta locura. Pedro G. nos escribe desde Valencia y nos dice que le encanta cómo hacemos el programa y nos dice que desde el año 2009 ha sido un yonki de este tipo de programas, que ha escuchado programas de todo el mundo en habla hispana y que con el paso del tiempo ha separado las pipas de las cáscaras y hoy La Cuarta Esfera es uno de los 6 programas a nivel mundial que él sigue por la seriedad y el corazón con el que tratamos nuestros temas. Voy a decir lo que pone al final. Cojonudo alto. Cojonudo alto, te lo digo yo a ti, Pedro. Muchísimas gracias por dejarnos tu comentario y tu opinión. Esa humildad que transmitimos es la humildad que nos caracteriza porque yo creo que todos en este equipo somos así. Tratamos de transmitiros lo que realmente somos. Y yo creo que somos como cualquiera de los que nos estáis escuchando, ¿no? La única diferencia que hay es que tenemos la gran suerte de poder hacerlo y de poder hablar ante un micro y dar nuestra opinión y comentar estas cosas que tanto nos gustan. Ana María dice: bien, otro programa a escucharlo. Me encanta ser esférica y oír tu programa. Se te oye una persona muy humana y de buen corazón. Te oigo hablar y parece que te conozco de siempre. Voy a decir una cosa a Ana María, y es que no es la primera persona que me dice: oye, que parece que nos conocemos de toda la vida. Y no sé el por qué. Posiblemente sea porque intento transmitiros quién soy. Proteus nos dice que tenemos que ir a Vitoria porque es maravillosa, de eso estoy segurísimo, ¿eh? A Enrique Chazarra lo conoce personalmente, dice que es un gran investigador, tampoco lo dudamos, y por supuesto La Cuarta Esfera, uno de sus programas favoritos de misterio. Proteus, muchísimas gracias por el comentario, y te aseguro que en el momento que yo pueda viajar hasta Vitoria, vamos, espérame que voy. Ya te avisaré. Os avisaremos a todos. Vamos así ya a cerrar este círculo de comentarios, y voy a aprovechar para anunciaros una vez más nuestra nueva página web, en la que podéis entrar y dejarnos también comentarios: lacuartaesfera.net. Ahí entráis, ya veréis que tenemos todos nuestros programas ya casi subidos ahí. Podréis chatear en directo, podréis, bueno, hacer un montón de cosas que poco a poco iremos mejorando para que os sintáis como si estuvieseis en vuestra casa, como si estuvieseis en vuestra esfera. Y lo que pretendo con ella es hacer un lugar de reunión para todas las personas que podemos decir que sentimos algo más que una afición por esto que nos ha reunido esta noche: el misterio. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Un fenómeno paranormal es aquello a lo que no podemos dar una explicación científica. Es algo que no es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. Aunque aquí tengo mis dudas. ¿Qué es la realidad? Muchas veces la realidad está impuesta por una sociedad robotizada, en la que lo correcto tal vez no lo sea, a pesar de que muchos creen que el patrón es el que más personas siguen. Por esta regla de tres, la realidad es que estamos destrozando nuestro mundo para nuestro beneficio tecnológico o evolutivo. Pero en este caso, todos miran hacia otro lado y siguen el patrón. Somos 7.000 millones de habitantes en este planeta, y llevamos miles de años paseándonos por él y estudiando el comportamiento de lo que yo denomino rebaño, y en el que yo también me incluyo. Ya nos hemos acostumbrado a asumir la realidad del que nos la cuenta con intención de beneficiarse de ello, porque nadie puede discutir que sea la misma realidad la mía que la de un etíope o la de un gran empresario. Claro que en todo ello influyen también nuestras creencias, nuestro estado emocional y un largo etcétera. Y claro también que siempre que la mayoría quieran vivir esa realidad, los que nos opongamos y creamos que existen más realidades, seguiremos siendo los apestados, los locos, o como muchos llaman, las personas del lado oscuro. Claro que eso ocurre cuando somos adultos, porque somos nosotros los que decidimos. En muchos casos, También somos los que decimos ver, escuchar o vivir experiencias fuera de la lógica, pero somos una minoría. Eso no quiere decir que la realidad de muchos no sea la misma que esta minoría. Simplemente quiere decir que la realidad de muchos, solo una minoría la cuenta. ¿Pero qué ocurre cuando un niño vive una realidad que está fuera de la lógica y de la ciencia? Sabemos que los niños tienen una gran imaginación, pero también sabemos que los niños tienen una gran percepción. Posiblemente el motivo sea que ellos tienen una mente mucho más abierta que los adultos, que no estén influenciados por ese pastor que nos guía. Niños que dicen haber sido visitados por seres de otro plano. Niños que narran una vida pasada de la que nunca han tenido información. Niños capaces de comunicarse con lo que nosotros llamamos más allá. Y que pueden convertirse, en algunas ocasiones, en nuestra peor pesadilla. Vamos a imaginar que son ellos los que se comunican con nosotros, los que cruzan el umbral, los que nos sorprenden en la oscuridad. La idea de imaginar un niño en una situación anómala o ser testigo de un fantasma infantil nos llena de una desagradable sensación de terror, puesto que la figura del niño siempre ha encarnado la ternura, el bien, la bondad y muchísimos más aspectos inocentes. Sin duda, si hay algo que dé más miedo que un supuesto fantasma o espectro de una persona fallecida, es cuando esa aparición pertenece o refleja al aspecto de un niño. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, sin duda, todo lo referente a los niños, en cualquier aspecto, impone y sobrecoge más que cualquier cosa. Como bien has dicho, solamente imaginar a un niño en la forma de un espíritu implica el hecho de imaginar o preguntarse cómo murió esa criatura. Y esto, pues, razonablemente nos llena de angustia. Y en mi caso personal, la verdad es que me aterroriza pensar en el sufrimiento de ese niño o de esa niña y por qué sigue apareciendo en este mundo material. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no ha encontrado esa luz o esa paz de la que tanto hemos hablado en otros programas y que supuestamente hay al otro lado de esta vida? O yo me atrevería a decir qué misión le ha quedado por cumplir, ¿no?, en este caso. Sí, aunque, también puede ser. Aunque prefiero inclinarme y pensar en una incursión o contacto desde otro plano astral y que sin saber por qué hacen aparición en nuestra realidad. Pues es buen apunte, Eduardo. En algunos casos bien podría ser lo que dices. Lo que me sigue pareciendo algo extraño y algo más que un simple contacto con nuestra realidad son esas apariciones fantasmales repetitivas en lugares concretos. Encuentros casuales o causales con el fantasma de alguno de estos niños. Nos vamos a centrar en una serie de hechos ocurridos en el histórico pub de Bassaville, en Inglaterra, y que se ha convertido últimamente en uno de los lugares con más reportes de fenómenos paranormales en todo el Reino Unido. Los responsables, según los entendidos, los fantasmas de dos niños, ¿no es así? Pues así, efectivamente. Nick Bevan es el propietario del pub y declaró a la prensa local que el último incidente inexplicable ocurrido fue un día, al abrir el local por la mañana tempranito, durante un fin de semana. Entonces se dio cuenta que había fragmentos de vidrio esparcidos por todo el suelo del establecimiento. Él y uno de los empleados se preguntaron cómo había ocurrido aquello, ya que el día anterior habían dejado todo limpio, todo en orden y todo bien cerrado. Por lo visto, lo primero que pensaron era que habían entrado a robar y revisaron las cámaras de seguridad para comprobar qué había pasado, ¿no? Pues sí, así es. Y lo que vieron les dejó helados. Allí no había absolutamente nadie, pero sí se veía cómo los vasos volaban por los aires sin motivo ni razón aparente. Comprobaron los diferentes ángulos de las cámaras para ver si podían encontrar alguna explicación lógica para lo que estaban viendo, pero todas mostraban lo mismo. El señor Bevan tan solo llevaba al cargo de ese local 5 meses Pero sí había oído anteriormente, cuando trabajaba como empleado, que allí ocurrían cosas extrañas desde hacía bastante tiempo. Algo relacionado con un trágico accidente del cual fueron víctimas, por desgracia, dos niños pequeños. Según los rumores locales, todo había ocurrido en el siglo XVII, cuando esos dos niños jugaban al escondite en el sótano de la propiedad. Y bueno, se sospecha que se ahogaron debido a una inundación. Lo cierto es que se encontró un agujero en ese sótano que resultó ser un pozo donde posiblemente o los niños se habían escondido o fue allí donde se ahogaron. El mismo propietario dice que él trabajó allí años antes de ser propietario y que siempre habían ocurrido cosas extrañas, pero nunca las había podido grabar en vídeo. Cuenta que una vez una mano o una fuerza invisible le agarró por la muñeca mientras que estaba trabajando. Y también cuenta haber visto figuras fantasmales cómo caminaban a través de la barra. Bueno, el caso es que a raíz de toda esta historia, el pub tiene un buen número de clientes y de visitantes interesados en estos fenómenos, algo que ha hecho prosperar bastante el negocio. Y como en tantas otras ocasiones, parece que esos niños siguen jugando en el mismo lugar donde fallecieron, como si no supieran que el encontrarse allí significa que allí también encontraron la muerte. Sí, ellos siguen aferrados al lugar que han conocido y yo creo que es eso, que no se han dado cuenta o no saben que están muertos. Cada vez que apago la luz, veo a una mujer esperando en la sombra. Yo también la veo. Ahora, Gema, nos vamos a trasladar a México, a un día fatídico, concretamente el 19 de septiembre de 1985. ¿Qué ocurre? Pues sí, como dices, un día fatídico. Ese día la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto que no solo causó devastación en varias zonas clave de la metrópolis, sino que también acabó con la vida de miles de personas. Esta historia cuenta que una pareja se trasladó allí a su nueva vivienda en una de las colonias más conocidas de la Ciudad de México. Al cabo de unas semanas, la pareja tenía un día de descanso porque era festivo y entonces decidieron levantarse más tarde. Sin embargo, la pareja fue despertada de repente por el ruido de unos extraños pasos que parecían correr por el tejado de la casa. Entonces, al ir a ver de qué se trataba, pues nada, no encontraron nada que pudiese provocar ese ruido, ¿no? No le dieron mayor importancia y entonces el marido se bajó a la cocina y se preparó un café. Sí. Cogió la taza de café, se fue al salón y se sentó en el sofá a ver un rato la televisión. Y ese café lo dejó en una mesita que tenía al lado. Bueno, pues ¿cuál fue su sorpresa cuando al ir a dar un sorbo del café, la taza ya no estaba? Miró a su alrededor pensando que la había dejado en otro sitio y entonces escuchó unas risas infantiles, unas risas traviesas, ¿no? Como si estuviesen jugando. Se puso de pie y es cuando vio unas sombras moviéndose fuera de la ventana, ¿no? Entonces creyó que eran los hijos de algún vecino que le estaban haciendo una broma. Bueno, pues fue a preguntar al vecino y este le explicó que en el lugar donde estaba esa casa, su casa de esos vecinos nuevos, antes había una escuela que se había derrumbado en ese terremoto de 1985. Le dijo que fue el más destructivo de la historia de la Ciudad de México, donde murieron más de 10.000 personas, como te he dicho, y que en su mayoría fueron niños. Niños que sin darse cuenta de lo que allí había ocurrido, pues sus espíritus quedaron plasmados en ese lugar, llenándolo de risas, de bromas indefensas y de juegos inocentes. Este vecino también le dijo que el alboroto llega a ser de tal manera que es que parece que viven dentro de esa escuela, o sea, que esa escuela sigue activa en sus mejores épocas y que solamente ocurre en horas de clases, ¿no? Que pueden verse a pequeños niños traslúcidos correr de un sitio para otro, desaparecer entre las paredes o verlos pasar corriendo o buscando cómo asistir a clase aún después de estar muertos, ¿no? Sí. Y bueno, todos aquellos lugares, pues de alguna manera conservan hoy en día esa alegría, y la gente que vive por allí o que trabaja por allí, pues sigue siendo objeto de broma y de risas. Tal vez, al igual que en el otro caso que nos contaste esta noche, sean la inocencia, ¿no?, los que hace, lo que hace que sigan ahí, ¿no?, en el lugar. Sí, yo pienso que ellos, aunque, bueno, aunque estén muertos, la inocencia les hace quedarse en el lugar que ellos han conocido. Y de alguna manera ellos se sienten vinculados a ese lugar. Y aunque ellos tengan ahora, no se puede decir dónde, ni cómo, ni cuándo, dónde estén, pero bueno, siguen visitando ese lugar porque allí vivieron su infancia. La cuarta esfera. Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Una forma diferente de compartir el misterio. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, esta noche nos vamos a trasladar a un lugar emblemático en cuanto a fenómenos paranormales, ¿verdad? Pues así es. Vamos a llevarles a todos los esféricos hasta Granada. Allí hay un edificio que durante muchísimos años ha sido un lugar donde han ocurrido muchos casos sorprendentes y que seguro que van a sorprenderos a todos como a mí. Los granadinos lo han bautizado como un lugar maldito. Desde el año 1985 es sede de la administración de la Diputación, que fue desde entonces cuando ya se conoció todos los casos paranormales que ocurrían dentro de este lugar. Exactamente, se encuentra en calle Mesones, que es donde está este edificio, y muchos han sido las personas que han dicho sentirse acosados por sucesos que han ocurrido dentro de este lugar. Presencias fantasmales, misteriosos golpes, ruidos, luces multicolores de seres que no son de este mundo. Además, es un lugar que ha sido escenario de suicidios, otros, por lo que parecen, accidentes, entre comillas, y muchos son los vecinos de la zona que dicen que detrás de todo esto se esconde una especie de maldición y desgracias. Fue tal el grado de miedo entre los trabajadores de Diputación que creyeron que había presencia maligna que se habían apoderado del lugar, e incluso algunos acudieron a la protección de talismanes y consulta de videntes y curanderos para que les dieran consejos y algún que otro alivio. Fijaros el grado de miedo que había entre los trabajadores de Diputación, que llamaron a un grupo de investigación, pero el caso no se hizo demasiado público hasta el año 1989. Pero claro, para situarnos bien, este edificio Se encuentra situado en calle Mesones, como bien he dicho antes, con la esquina de calle Arco de las Cucharas. Esto está en Granada, en Andalucía. No fue una construcción moderna. En ese lugar antiguamente se situaba un palacio árabe durante de la época musulmana. Más tarde pasó a dominio católico y se levantaría la antigua iglesia de la Magdalena, que a día de hoy se encuentra derribada. Pues bien, en esa iglesia numerosos vecinos de la zona contaron que ocurrían sucesos muy extraños. Por ejemplo, la caída de imágenes religiosas y otros objetos del templo. Decían sin duda que esos terrenos estaban totalmente malditos. Pero hay una cosa que me resulta a mí muy curiosa, y es que los niños del barrio jugaban a oír ruidos en la antigua iglesia. Fíjate, a oír ruidos. Un juego macabro, ¿no? Es como si ya lo tuviesen ya de cotidiano, ¿no?, en sus vidas, el jugar a escuchar ruidos. Niños de la época jugaban en la calle, estaban todo el día en la calle jugando, y fíjate los juegos que tenían, oír ruidos en la antigua iglesia. Cualquiera de nosotros escaparía, ¿no?, o por lo menos se quedaría sorprendido. Y a mí me resulta muy inquietante por lo que voy a contar a continuación, que va todo muy ligado a los niños. Uh-huh. Escucharéis por qué. Pues te vamos a escuchar, a ver, ¿qué pasaba con los niños? Más o más adelante voy a contar porque también ocurrieron numerosos accidentes en esta calle, alrededor de la iglesia, como un coche fúnebre de caballos que trasladaba un féretro por calle Mesones hacia la iglesia, y sin motivo alguno los caballos salieron desbocados por la calle matando a varios peatones. Fíjate tú el momento ese de estar en la calle, los familiares, amigos, con la pena de haber perdido a un ser querido, y que caballos desbocados sin ningún motivo matasen también a esas personas. Todo un horror, la verdad. Uh-huh. El sexto sentido de los animales, ¿no? Posiblemente ellos presintieran lo que las personas que iban en ese entierro no pudieran presentir. Exacto, algo que había dentro de esa iglesia, en esos terrenos, que no era normal. Uh-huh. Pues según este último suceso que he contado, algunos investigadores decían que fue el motivo del cierre de la iglesia, el caballo desbocado que mató a varias personas. Aunque el comunicado oficial decía que se cerraba la iglesia por ser demasiado pequeña. Yo dudo, porque casualmente el motivo del abandono del palacio árabe fue lo mismo, que era demasiado pequeño. Qué casualidad que ambos se cerró por el mismo motivo. ¿Entonces las capillas que hay por todos los pueblos? Sí, por eso a mí tampoco me... Claro, no es convincente, ¿no? Claro, yo creo que fue por los motivos que ocurrían ahí, los sucesos que ocurrían, como esto que ya iban varios motivos, aparte del de los caballos. O sea, atrás, años atrás también había más motivos. Sí. Bueno, y tras el abandono de, como he contado, que se cerró la iglesia, fue adquirido en 1836 por un comprador particular esta iglesia. Y se utilizó como un almacén. Se llamó los almacenes La Magdalena, teniendo el nombre de la antigua iglesia. Los vecinos de la zona decían que pasaban muchas cosas misteriosas aún, no siendo iglesia, siendo almacenes, porque escuchar bien esféricos, incluso los trabajadores de esos almacenes fueron incapaces de entrar solos al almacén, teniendo el dueño que poner una norma para entrar en parejas a trabajar. Es decir, imagínate tener que entrar a tu puesto de trabajo en pareja porque solo te da miedo o te ocurren cosas. Claro. Porque es que incluso uno de los trabajadores decía que los almacenes de la Magdalena, uno de los dueños se ahorcó en una viga, en una antigua viga de la iglesia. Fíjate. Cualquiera iba solo, ¿no? Cualquiera, vamos. Yo no entraría tampoco solo. Yo tampoco. Más tarde, ya de todo esto, la cadena norteamericana Woolworths compró la vieja iglesia, que también era los almacenes ya en esa época, para montar una moderna franquicia. Pero el dueño no se lo pensó dos veces y tiró abajo la iglesia. Ya os podéis imaginar la protesta de los vecinos por destruir aquel edificio histórico y montar ese bloque de cemento ahí en medio. Claro. Pero lo más sorprendente e inquietante viene ahora, Férico. Y ahí, aquí viene lo de los niños. Porque en la demolición de la antigua iglesia se produjo un macabro y horripilante descubrimiento. Al derribar uno de los muros, apareció una habitación con muchos huesos humanos. Pero al analizarlos bien, no eran de adultos, eran de niños. De ahí que antes dijera que me sorprendió que los niños jugaban por la zona a ver quién escuchaba los ruidos. Tal vez atraídos por esos otros niños, ¿no? Claro, de ahí es lo que a mí me ha llamado más la atención y me ha dado un poco de repelú. Vamos, estoy ahora mismo con los pelos de punta. Claro. Lo más sorprendente es que aún en el descubrimiento, la empresa norteamericana no comunicó este hallazgo a las autoridades y siguió con las obras, motivo el cual no me extrañaría que sucedieran a día de hoy estos sucesos en Diputación de Granada, la verdad. Pues posiblemente. Pero claro, el descubrimiento de los huesos no fue lo único que sucedió durante esta demolición de la antigua iglesia, porque un joven obrero también se mató al caer de una grúa. Fíjate que no paran de suceder durante la reconstrucción, demolición y cambio de dueños, siguen ocurriendo cosas, o sea que ya no es solo por ser la iglesia, sino ya es el terreno en sí. Un lugar maldito, ¿no? Exacto, totalmente, vaya. Finalmente se inauguró estos grandes almacenes de norteamericanos, pero solamente duraron siete años abiertos. En 1980 cerraron. Hay quien dice que su cierre estuvo motivado por los rumores de ocurrir fenómenos extraños en ese lugar. La verdad es que durante esos 7 años que estuvo abierto este comercio, los antiguos trabajadores de allí decían que en ese lugar ocurrían sucesos anormales, escaleras mecánicas y aparatos que funcionaban solo, juguetes se movían de sitio, luces que se encendían solas, aire acondicionado que se activaban por la noche. Está claro que algo había en ese lugar. ¿El qué? Todo un misterio, la verdad. Tras el cierre de estos grandes almacenes, el edificio ya pasó a manos de Diputación, donde ya se dio a conocer más los testimonios de aquel lugar donde ocurrían fenómenos paranormales. Y ya durante la adaptación del edificio de Diputación, los albañiles se quejaban de la desaparición de planos y herramientas. Los trabajadores administrativos de Diputación también notaban misteriosos tocamientos, tirones de pelos, máquinas de escribir funcionando solas en una habitación vacía, voces misteriosas, pero estos sucesos no terminaban cuando cerraba el edificio. Aún por la noche, los empleados, al llegar por la mañana, aseguraban que los muebles cambiaban de sitio. Fíjate, Eduardo, que llegar a tu puesto de trabajo y encontrarte una silla enfrente al entrar, nada más entrar a tu puesto de trabajo. Yo me pongo en el lugar de ellos y tú imagínate, ¿no? Entrar en tu oficina y ver que una máquina de escribir está funcionando sola, ¿no? Sí, sí, además. ¿Cómo te puedes quedar? Situación totalmente vacía, que no hay nadie, ¿vale? Claro. Tú imagínate la situación de ellos sentados en su mesa, escuchar la máquina de escribir, mirar por la puerta y verse en la habitación de enfrente una máquina de escribir andando sola. O sea, claro. Escribiendo sola, claro. O que vayas por los pasillos de me imagino que sería un gran almacén, ¿no? Si había juguetes y todo. Bueno, ya esto sería con la reforma de Diputación, porque claro. Ya los albañiles le perdían los planos, las herramientas, es decir, ya esto es cuando se convirtió ya en Diputación. Claro que al principio a lo mejor lo puedes achacar a que a lo mejor hayan entrado a robar, ¿no? Pero ya cuando ves máquinas escribirse sola, que notas que te están tocando y que no hay nadie. Las mesas cambiadas de sitio. Eso ya. En la otra punta de la habitación, cuando ahí sabían que no entraba nadie por la noche. Es decir. Claro, ahí es cuando ya te empiezas a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Claro. De hecho, a partir de ahí fue lo que hizo que se investigara lo que pasaba allí, ya que un jefe de mantenimiento sufrió un ataque de una presencia invisible que a punto estuvo de costarle la vida. Imagínate estar en tu puesto de trabajo, que algo te toque y no saber lo que es. Porque a mí, de verdad, eso, yo no volvería más a trabajar a ese lugar, la verdad. Que te toque y aún encima este hombre que lo agreda. Que claro, eso es peor, ¿no? Ya es demasiado fuerte. Es decir, tú imagínate el ataque de ansiedad que le entraría en ese momento al jefe de mantenimiento al sufrir un ataque de esas características. No sé de qué era, porque no vio ni una presencia física de nadie, fue algo invisible. Entonces, de no saber lo que es y estar herido ahí. Y no sería para menos. Fuerte trabajo. No sería para menos. Pues debido a esto fue demasiado el miedo que allí se generó y los trabajadores llamaron a un grupo de expertos en fenómenos paranormales para que hicieran allí una investigación del lugar. Este grupo vio figuras oscuras que parecían tener rostro y llevar sombrero, luces de distintos colores, voces de hombres discutiendo, humo saliendo del muro donde se encontraban los huesos de los niños. También cabe destacar una cosa extraña descubierta por una médium, y es que se detectó que en los vegetales se soltaba un frío un poco anormal, que no era poco normal ese frío que soltaba. Pero aparte de esto, también se consiguió recoger psicofonías, porque hay una psicofonía que ya pueden escuchar en YouTube, en cualquier lugar pueden escuchar los esféricos, lo pueden escuchar, y es que dice: en la ventanilla, en viñalar, en la lengua os arrepentiréis. Fíjate el significado, yo el significado la verdad es que no lo he llegado a sacar, pero os arrepentiréis. ¿De qué nos arrepentiremos? ¿De qué nos arrepentiremos? Esa es la pregunta. ¿Te parece que la escuchemos? Y vamos a escucharla. Ángel, una psicofonía estremecedora, ¿no? Habría que averiguar qué es lo que realmente, o el mensaje que realmente nos quiere dar esta voz. De hecho, es todo un misterio, porque de verdad, en la ventanilla, en viñalar, en la lengua, os arrepentiréis. La verdad es que son así, es como muy enigmático, os arrepentiréis. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a arrepentir? La verdad es que eso es una duda que andará por nuestras cabezas. Seguro. Pero de hecho los investigadores no acabaron ahí. Estudiaron las psicofonías, pero intentaron buscar también cara a la figura del hombre que antes he mencionado, de la sombra del hombre que vieron, porque después de varios estudios dibujaron una cara mediante un retrato robot y fue enviado a prensa, y según ellos correspondía a un hombre de unos 45 años. Y ya después de publicar este retrato en prensa, muchos fueron los vecinos de la zona los que aseguraron que pertenecía sin duda al sacerdote, al padre Benito, que nada más y nada menos era el párroco de la antigua iglesia de la Magdalena, al que al parecer, según sus vecinos, su orden religiosa prohibió entregar su fortuna a los niños pobres de Granada. Sin duda, y lo que he dicho antes, no sé si es cosa mía, pero todo esto se envuelve alrededor de los seres más inocentes, los niños. Uh-huh. ¿A qué se deben estos sucesos en Diputación de Granada? La verdad es que todo lo que rodea este lugar tan misterioso es una duda que a día de hoy sigue sin resolverse, pero que el Ayuntamiento de Granada no le ha faltado iniciativa, ya que el edificio se ha incluido en una ruta para fomentar la lectura y dar a conocer la historia de este lugar. aunque más que lectura, yo prefiero decir el miedo. ¿Deberían entrar solos a este edificio? Yo desde luego que no. Sin duda, uno de tantos lugares emblemáticos que están a lo largo de nuestra geografía y que yo creo que todos los amantes del misterio deberían conocer, leer sobre él y sobre todo si tienen la gran oportunidad, pues viajar y conocerlo in situ, ¿no? O sea, verlo. Yo desde luego no me pasaría yo una noche, seguro. Yo la verdad que tampoco pasaré una noche allí. Hombre, si entro en compañía, si entro con algunos esféricos, la verdad no me importaría. Siempre que vayamos todos juntos, no lo sepa. Pero ir en piña, ¿no? En piña, porque si no, va, es menudo susto. Ángel Cea, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por estar aquí con ustedes. Hasta la semana que viene. Oye, papá, ¿quién era la mujer que había en tu despacho? ¿Qué mujer? Vamos a continuar con el programa y después de escuchar a nuestro compañero Ángel Cea, pondremos rumbo a uno de esos misterios que nos acompañan esta noche. Muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que las paredes son testigos directos de infinidad de episodios insólitos. Casos en los que, sin saber por qué, somos elegidos como espectadores de una aparición que en la mayoría de los casos se queda en eso. En una aparición. Pero posiblemente, si esas paredes tuvieran vida, podrían decirnos a quién pertenece esa sombra, esa silueta, o dar su testimonio, reforzando así el nuestro, y que dejaran de tratarnos de locos. Sombras y siluetas que se aparecen de la nada. Sombras y siluetas que habitan nuestras casas. La verdad es que hemos comenzado la temporada con mucha fuerza, y eso se hace notar cuando el resultado es un gran número de emails en los que nos reportáis experiencias que, en muchos casos, parecen estar sacadas de un guión de Hollywood. Si no fuera porque, una y otra vez, en diferentes partes del mundo nos comentáis haber sido testigos de una visita inesperada. Vamos a imaginar que nos encontramos tumbados en nuestra cama. Estamos a oscuras y en compañía de nuestra pareja, que está profundamente dormida. En nuestro teléfono móvil, transistor o cualquier otro aparato que nos permita estar sintonizando esta emisión, estamos atentos a lo que se está hablando. De repente, escuchamos que alguien nos llama y reconocemos la voz como la de nuestro hijo, que ya ha regresado a casa después de una noche de fiesta. Así que nos levantamos para ver el estado en el que regresa y nos damos cuenta de que en su habitación no está. Así que vamos a caminar hacia la cocina. Cuando llegamos a ella nos encontramos que está totalmente vacía. Nadie se encuentra en su interior, pero vemos que a nuestra espalda se enciende una luz. Así que nos giramos y observamos que es la de la habitación de nuestro hijo. Yo, un poco más nerviosos de lo normal, caminamos hacia ella, cuando sin esperarlo vemos cruzar una silueta desde la habitación al cuarto de baño. En este momento todos pensaríamos que nuestro hijo no quiere que lo veamos en ese estado. Esto mismo piensa nuestro protagonista, que apurando el paso abre rápidamente la puerta del baño y se encuentra que allí no hay absolutamente nadie. En ese momento, su hijo entra por la puerta y pregunta a su padre qué hace a esas horas levantado. Esto le sucedió a Tomás García, que nos escribió desde Alicante dándonos su palabra de que todo lo que nos contaba era la verdad y nada más que la verdad. Sucedió una madrugada de 1989. Nosotros estamos seguros de que esto ocurre, porque no es el único caso que nos han reportado en los últimos días. Nos vamos a trasladar a Vigo, en Galicia, donde una familia nos escribe para contarnos lo que sus hijas están viviendo desde hace meses. Si os parece bien, amigos, vamos a escuchar el primer testimonio de su hija de 14 años. Estaba jugando con mi primo y con mi hermano al escondite. De esto que entré en la habitación de mis padres y vi a alguien en el baño y pensé que era mi hermano. Me acerqué y mi prima empezó a decirme que ahí no estaba mi hermano. Me giré y estaba al lado mía. La verdad es que es un testimonio muy curioso. Esta niña se encuentra jugando con su hermano y su prima. Y cuando cree haber descubierto el escondite del niño, porque está segura de estar viéndolo, es advertida por su prima de que quien está allí no es él, ya que su hermano se encuentra detrás. Esta no sería la única vez que esta niña ve a alguien merodeando el interior de su casa. Estaba en mi habitación durmiendo y noté como una respiración fría en la nuca. Y me di la vuelta y vi a alguien. Entonces me sobresalté, salté de la cama y me fui corriendo a la habitación de mis padres. Cuando esta niña nos daba su testimonio, yo me encontraba sentada con ella en el despacho de su padre y podía mirarla a los ojos. Y en su rostro podía ver la verdad. Pero es raro porque es como si lo que había visto se tratara de algo que no le producía miedo. O por lo menos ese miedo que nosotros los adultos tendríamos en un caso como este. Así que se me ocurrió hacerle una pregunta. ¿Crees que pudo haber sido un ladrón? A lo que ella me respondió lo siguiente. Como un niño pequeño. En ese momento me di cuenta de que lo que estábamos hablando no era de una sombra adulta y recorrió por todo mi cuerpo un escalofrío. Un niño pequeño, un alma inocente que tal vez esté atrapado en esas cuatro paredes y que posiblemente esté buscando esos amigos con los que jugar al escondite, como fue el caso de la primera vez que lo pudo ver. O tal vez esté buscando a su familia para que así le ayuden a cruzar al otro lado. Aunque tengo que decir que después me sentí desconcertado, ya que cuando fuimos a grabar el segundo testimonio, ya con la hermana adulta, nos dimos cuenta de que ese niño no era el único habitante que permanecía en esa casa. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. A alguien en el salón, de pie, enfrente mía. No distinguí ni cómo iba vestido, ni nada. Simplemente era una persona un poco alta, me pareció un hombre. Al principio pensé que era mi padre, pero después vi que no era. Y fue así cuestión de nada, segundos, el verlo y no verlo. Son muchos los testimonios que nos hablan de este tipo de sombras. Pero, ¿realmente qué estamos viendo? ¿A quién pertenece esa silueta que tenemos frente a nosotros? En este caso, esta joven bajó a beber al piso inferior de la casa y se encontró lo que nunca imaginaría encontrarse. Pero hay otros casos en los que estas visitas inesperadas están como si esperaran a que tú te despiertes para poder verlos. Como ya sabéis, soy un curioso y quise saber un poco más sobre esto que esta joven miraba y le pregunté qué era realmente o cómo era realmente lo que ella había visto. Y esto es lo que me contestó. No le distingo ni la cara ni nada, o sea, es como una sombra negra. A mí me parece un chico, así, no sé, 20 y pico años, así, no sé, es que por la constitución, así. En este caso, no estamos hablando de un niño. También estamos hablando de un joven que se aparece y que habita también en esa vivienda. Han sido muchos los que se han puesto en contacto con nosotros contándonos situaciones muy similares. Por eso siempre digo que lo bueno de compartir el misterio, lo bueno de que podamos compartir el misterio, es que de esa manera sabremos que no somos las únicas personas que han vivido algún tipo de experiencia fuera de lo común. Es decir, que refuerza la teoría de que existe algo más de lo que la ciencia sabe. Posiblemente la explicación no la encontremos en 2, 3, 4, 5, 10 años, pero algún día sabremos qué es lo que se oculta tras nuestras paredes. Estar escuchando música de noche y notar cómo me estrangulaba en los cascos, ¿sabes? Pero no ser capaz de moverme para poder quitarlos y notar cómo alguien me los quitaba. Y desencenderme la luz del baño también. Seguiremos informando y contándoos a todos lo que ocurre a esta familia. Quiero darle las gracias a todos en general por haberme abierto las puertas a mí y al equipo de la Cuarta Esfera y darnos la oportunidad de conocer el misterio de primera mano, porque creo que es algo importante compartirlo. Por eso tenéis un email, redacción@lacuartaesfera.net, donde podéis contarnos vuestras experiencias, a ver si entre todos encontramos una explicación a eso que tanto nos gusta y que llamamos misterio. Lo inexplicable, misterios sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La Cuarta Esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. She had I heard from across the room. Eduardo, ¿sí? ¿A dónde vamos ahora? No sé, no se me ocurre nada. ¿Sabes? Hace unos meses me encontré una fotografía de mi abuelo. La verdad es que nadie en mi familia sabe con certeza quién era realmente. Solo sé que nació en Angola cuando todavía era una colonia portuguesa. Y me pasé días pensando en lo mucho que me gustaría saber sobre su vida y descubrir qué se ocultaba tras esa imagen que quedó plasmada en un papel. Solo tengo una fecha, 1918. La verdad es que a mi padre le hubiese gustado saber más sobre él y a mí no te digo nada. Solo tengo su nombre, Eduardo, como yo. Si las paredes hablaran, podrían contarme todo lo que saben de él y acercarme a su vida y a su muerte. Es una de esas cosas que tengo pendiente. Qué pena que las paredes no hablen, ¿verdad? Podría viajar en el tiempo a través de sus historias y conocer secretos que nadie imagina. Conocer a las personas que me rodean y saber de sus sueños e ilusiones. Saber qué opinan de mí. Perdona, Blackfer, me he liado pensando en alto y... ¿De verdad deseas saber qué se oculta tras ese retrato? Me encantaría, Blackfer. Sería como un sueño para mí, pero es imposible. ¿Imposible? Sí. Mi padre lo intentó, pero no encontró nada más que unas cuantas fotografías y alguna que otra carta que mi abuela guardaba en un cajón. ¿Alguna vez te he dicho que he sido el guardián del cementerio? ¿El guardián de los sueños o el que custodia las ilusiones de los humanos? Lo sé, sí, me lo habías dicho. Pero ¿Qué quieres decir con eso? Que la próxima semana te llevaré a que conozcas a tu abuelo. Hey, don't be falling in love as she's walking. Queridos amigos, así terminamos el viaje de esta noche con un rumbo. A mi pasado, al pasado de mi abuelo. Porque han sido muchos los años en los que hemos tenido la incertidumbre de realmente quién era esa persona que estaba en las fotografías. Y casualmente o causalmente hemos encontrado su origen. Queridos esféricos, os esperamos aquí dentro de 7 días en lo que posiblemente será mi gran vuelo. Buenas noches y que paséis una feliz semana. As she's walking away.